historiador cordobés, escritor, Mariano Sarabia. ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto saludarte. Hola Juanjo, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Un abrazo. Bien, bien. Bueno, acá tratando de entender este 25 de mayo, tratando de entender este 25 de mayo, digo, porque siempre, bueno, recién comentaba, digo, bueno, me estoy preparando para mañana, no sé si tendremos el sol del 25, habrá que llevar paraguas, viste que siempre estamos con esa, con esas metáforas que pareciesen lo más importante, pero bueno, fue en 25 de mayo, tuvo mucha connotación. Refrescarnos, ¿qué tendríamos que leer sí o sí en la víspera del 25? Sí, bueno, es verdad. Primero, es verdad lo que decís vos. Siempre hicieron énfasis en cuestiones secundarias y pavadas, ¿no? Si Claro. había sol, si había paraguas, para no hablar de lo importante. En realidad, me parece que lo que podemos ver del 25 de mayo de 1810 con respecto a al 25 de mayo de 2024 es un paralelo en el sentido de que está todo por hacer, de que el 25 de mayo de 1810 no concluyó nada, sino que se abrió un proceso, se abrió un proceso político que ya venía, quizás fue la continuidad de un proceso político que venía, pero que tomó otra envergadura, qué sé yo, por ahí podemos decir que venía de las luchas de Túpac Amaru, de Túpac Katari en el Alto Perú. Principalmente es fundamental entender lo que pasó en las invasiones inglesas y la resistencia del pueblo. Y ahí se empieza a generar, yo creo, un sentimiento de nacionalidad, que por supuesto en ese momento no se llamaba argentinidad, ni Argentina, ni nada por el estilo, pero sí un sentimiento de pueblo que va a desembocar en el 25 de mayo de 1810, pero todavía no se sabía bien qué estábamos buscando. Digamos, no podríamos hablar de una libertad ni mucho menos de una ruptura con España. De hecho, la primera junta jura en nombre de Fernando VII, que está preso de Napoleón. Eso, a mí me parece que comparándolo con el momento actual, Juanjo, lo único que tenían claro esos patriotas, y sobre todo tres de la primera junta, que eran los más importantes, Belgrano, Castelli y Mariano Moreno, lo único que tenían claro es que tenían que había que cambiar al virrey, que había que sacar al virrey, no solo porque ya no representaba a nadie, sino por una cuestión social. Había que sacarlo al virrey porque estaba haciendo sufrir al pueblo. Y que ese cambio de gobierno no iba a servir para nada si no cambiaban el sistema, si no cambiaban profundamente. Por eso, 2 semanas después crean la Gaceta de Buenos Aires, el 7 de junio, Día del Periodista, y por eso Moreno escribe, a instancia de Belgrano, escribe un programa de gobierno que se llama Plan Revolucionario de Operaciones, donde dicen, por ejemplo, que hay que expropiar a los terratenientes, a los dueños de la tierra, que hay que expropiar a los dueños de las minas y que hay que descontentar a una minoría de 3.000 o 3.500 para lograr la felicidad del pueblo. Entonces, lo que tienen claro en ese primer momento, en mayo de 1810 y en los meses subsiguientes, es una revolución social, Claro, popular, verdaderamente popular. que fue Los la cronistas verdadera creen. primera, ¿no? Fue una de las primeras porque, en definitiva, justamente cuando vos decís, mirá, estás hablando de tocar intereses, en definitiva, estás diciendo de contar las cosas, ¿no? Por a través de la creación de la Gaceta. Claro. Con el pueblo quiere saber, bueno, lo cierto tiene que ver con que hubo una democratización allá, Exacto. y yo escuchándote cuando me situabas con España, justamente ahora con España, un lío diplomático verdaderamente vergonzoso que tuvimos con las declaraciones del presidente allá en España, ese encuentro de la derecha, pero lo cierto es que por ahí en esta época no hay esa ebullición abajo Producto de, bueno, algunas cosas, qué sé yo, me parece que hay como que la gente misma está descreída, algo que no pasaba o sí pasaba, pero que en definitiva se arremangó las mangas en aquellos años. Sí, y tampoco hay hoy unos dirigentes de la envergadura Claro, de un Belgrano, de un Castelli, de un sí, Moreno, ¿no? muy De lejos un de San eso. Martín que vino dos años después, que puedan decir, por ejemplo, esto, vamos a descontentar a unos pocos para la felicidad del pueblo, Sí. o que puedan decir lo que dijo, lo que yo estoy diciendo en relación a lo que pasa hoy, ¿no? O que pueda alguien decir lo que decía San Martín cuando más adelante, ya viendo que había vuelto el rey al trono en España y había vuelto más absolutista que antes, y ahí ya se desencadena la guerra de independencia, ¿no? Y ahí ya directamente se envalentonan y van por la independencia. Por eso pasan 6 años entre el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816. Pero San Martín ahí explica, dice, el rey decía que no había plata. Y no había plata para nosotros. El rey decía que si teníamos frío nos calentáramos con un fueguito, porque para ropa y para ponchos no había. El rey decía que si no había comida, que comiéramos menos o que nos aguantáramos. Y entonces nosotros pensamos que en vez de seguir aguantando todo eso, era mejor cambiar al rey. Claro, Lo dice claro. San Martín, ¿no? Bueno, cualquier Que hoy similitud alguien. con la realidad es pura De coincidencia, hoy. se refiere. Claro, entonces, viste, vienen y te hablan de libertad, pero el himno nacional, el himno argentino que todos y todas repiten como loros sin pensar lo que están diciendo, el himno dice libertad, libertad, libertad, ver en trono a la noble igualdad. Belgrano, San Martín, Castelli, Moreno sabían que no existe la libertad sin la igualdad, Claro. que la verdadera libertad va acompañada de la igualdad y que la verdadera revolución nacional tenía que ser también una revolución social. Y lo hicieron. Entonces hay que ver las cosas que hizo San Martín cuando gobernó en Mendoza. Todo eso que decía Moreno y que decía Belgrano, la hizo San Martín. Y expropió y le quitó las joyas a las patricias mendocinas a punta de pistola prácticamente. Entonces, todo eso nunca nos lo enseñaron en la escuela. Como decís vos, siguen pintándole la cara con corcho quemado a los pibes, a las Sí. pibas, haciéndolo desfilar como si fueran militares, muriéndose de frío. Pero estaría bueno hablar de qué pensaban y qué hicieron esos hombres de mayo. Sí, claro, porque en definitiva, cuando esto es cuando nos explican hoy en día, bueno, esto los gobiernos neoliberales tienen ese leitmotiv que define con que solo titula y nada más, no explica nada. Entonces, bueno, hoy por hoy vemos que se están pudriendo 5 millones de kilos de alimentos cuando la gente se está cagando de hambre. Y en definitiva, esa es la discusión central que a veces hay que hacer, si realmente la felicidad del pueblo, se concibe con que se tenga que morir de hambre, creo que es todo lo contrario, y me parece que a veces, siempre en todos procesos se habla a veces de nimiedades y no de lo importante que son las cosas. Yo creo que lo de este momento particular donde la gente está sufriendo mucho, el pueblo está sufriendo mucho, tiene algún parangón. Por ahí lo que tenemos es que nunca antes se vio esta atrocidad que estamos viviendo, ¿no? No sé si en algún momento se repitió algo parecido, Mariano. Este ajuste salvaje, Yo ¿no? creo, o sea, sí, ya hemos tenido, yo el otro día me puse a hacer una cuenta, Juanjo, y desde el 25 de mayo de 1810 hasta hoy, hemos tenido más del 75% del tiempo gobiernos antinacionales y antipopulares, Perdón, ¿no? Que por para. ahí. Perdón, repetime eso, por favor. Sí, después te lo puedo pasar para que vos lo uses en la radio claro, cuando quieras. O en, claro, pero me lo está diciendo Mariano Sarabia. La mayoría, Claro. o sea, no fueron peronistas todos los programas, los gobiernos. Bueno, y La pero te tele lo me voy a dice pasar eso. con fechas para que lo Claro. tengas y lo compartas con tus oyentes. Hay una línea de tiempo. Más del 75% son gobiernos antinacionales y antipopulares, porque siempre vos, si sos antipopular, sos antinacional y viceversa. Claro. Y pero es cierto también lo que decís vos, de que tanto como este, no encuentro en la historia. Esto es peor, Ah. este presidente y este gobierno para mí. Es peor que Juárez Celman, es peor que la década infame y es peor que Macri, por supuesto, Sí, le da. dejando de lado los militares, las dictaduras, ¿no es cierto? Así que coincido con vos. Belgrano y San Martín decían, tenían en cuenta esto, que si vos no podés dejar que se te pudran sin, no sé cuántos kilos y toneladas de alimentos por odio político nada más. Sí. San Martín, Belgrano ya en 1810 hizo una protoconstitución, el reglamento de las 30 misiones, y decía que había que repartir la tierra. Abogaba por una reforma agraria para que todos tuvieran que comer. Eran grandes productivistas y proteccionistas. San Martín lo hace en Mendoza, y todo para que haya la dignidad de un trabajo, ¿no es Sí, cierto? claro. Y de la comida, básico. San Martín, por ejemplo, es el que hace la primera campaña de salud pública, una campaña de vacunación contra la viruela, defensor a ultranza del Estado en la salud, en la educación, para nada. Decían, ah, no, la libertad que cada uno haga lo que quiera. Al contrario, absolutamente al contrario. Entonces, claro, hoy, como decís vos, esas cosas no se dicen, se habla con eslogan, con frases hechas, todo corto. Yo digo que hay Ah. una cultura WhatsApp, ¿viste? Se nos So, impone que todo tiene que ser corto, todo tiene que ser fácil, rápido, cortito, simple, vacío, ¿no? Sí. Y un presente permanente. O sea, la historia no existe, ah, ¿para qué vas a estar revolviendo la historia? Miremos para adelante y no sé qué. El pasado Pero, pisado. si, claro, si no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, en cualquier momento el 25 de mayo ya ni siquiera va a ser feriado, ¿sí? ¿Para qué? Claro. Entonces, realmente me parece que yo lo entiendo del neoliberalismo, lo entiendo porque ellos le tienen miedo a San Martín y le tienen miedo a Belgrano, a los verdaderos, y le tienen miedo a la historia. Pero me da mucha pena que en nosotras y nosotros mismos llega ese, y entra ese discurso, ¿no? Y hay gente que se angustia, hay gente que se deprime, cuando en realidad lo que hay que hacer es que en estos momentos, cuando estamos un poco confundidos, choqueados o golpeados, siempre vamos a tener de qué aferrarnos. Y es la historia, y es el pasado, y son nuestros mayores, tus viejos, Juanjo, tu viejo, tu vieja, tus abuelos, la gente de área que tuvo antes, y por supuesto los hombres de mayo también. Sin duda. Bueno, Mariano, te agradezco este tiempito. Me imagino que mañana va a tener alguna actividad con un locro o algo parecido. Por ahí en la zona de Sierras Chicas se suele hacer alguna actividad. ¿Tenés algo pensado también para teatralizar inclusive? ¿Alguna actuación, digo? Mirá, hoy tengo una charla en Carlos Paz, en la COPI de Carlos Paz, Ah, mira. que sobre digamos, relacionando el 25 de mayo con el Cordobazo, que es el aniversario del miércoles que viene. Claro. Y bueno, mañana voy a ir, sí, a otra cooperativa que se llama Sayana, acá en Mendiolaza, y que hace un locro y es la economía circular, la economía popular. Mira. Hay que tratar que la plata, la poquita plata que nos queda, que por lo Circule. menos usamos para la comida, quede en Córdoba y no comprarle a las grandes superficies que se la llevan afuera, ¿no? Sin duda, sin duda. Mariano, Te mando un fuerte abrazo y bueno, gracias por siempre compartir la historia de nuestra patria. Un abrazo, Juanjo, a disposición. Chao. Ahí lo teníamos al historiador, periodista, escritor Mariano Saravia.